bofetón. Me pegó sin compasión. Me he quedado solo en la arena bebiendo. Amigo calamar, ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? Que parece que en las rocas hay una mujer, una linda sirenita que me mira sonriendo. No, no, mi corazón se despertó de sopetón y ahora nado a su lado, a su lado. Ni pude comprobar lo diferente que es el mar cuando vas en compañía de una chica como esta, de una chica como la mía. El nuevo Neptuno, ya no como huevos fritos, hamburguesas ni pinchos morunos. Me alimento de las algas, del sol, de tus ojos, del calor de tu mirada y de tus labios rojos. Ven a bailar al Aquatic Club Social, que es un viejo submarino, submarino. Puedes comprobar lo diferente que es el mar cuando vas en compañía de una chica como esta, de una chica como la mía. Oh, oh, oh. De maní, si tú quieres a tu negra divertir, venga vamos compra un poco de maní.